recordando a un gran director norteamericano que se llamó Raoul Walsh. Raoul Walsh fue un director de cine estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York el 11 de marzo de 1887 como Albert Edward Walsh, hijo de Thomas Walsh, un destacado sastre irlandés que a finales de la década de 1870 llegó a los Estados Unidos en compañía de tres hermanos desde su tierra natal, Irlanda, y de Elizabeth Brugh, descendiente de emigrantes irlandeses con ascendencia española. Raoul Walsh tuvo una infancia feliz en la ciudad de Nueva York, donde fue amigo de la ilustre familia de actores los Barrymore, por lo que John Barrymore dijo haber pasado mucho tiempo leyendo en la biblioteca de la familia Walsh en su juventud. Lo cierto es que el inquieto Raoul Walsh estudió en el Seton Hall College, una prestigiosa universidad católica de la ciudad de Nueva York, y en 1909 comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como actor de teatro, animado por su hermano George Walsh, que ya se desempeñaba como actor. Raúl asistió a un curso de arte dramático con Paul Armstrong y fue un profundo conocedor de la obra de Shakespeare, y no tardó mucho tiempo en ser actor de cine al trasladarse a Hollywood, donde inicia su carrera cinematográfica vinculándose con una de las primeras empresas, la Biograph Company, donde debutó como actor a las órdenes del director David Ward Griffith, y no tardó en debutar como director, ya que en 1912 dirige La vida de Villa, historia del revolucionario mexicano, donde Pancho Villa se interpretó a sí mismo, y poco después dirigió una historia similar, La vida del general Villa, donde Pancho Villa fue interpretado por Raoul Walsh. En 1914 empezó a trabajar como asistente de dirección de David Ward Griffith e interpretó al asesino del presidente Lincoln en el clásico del año 1915, El nacimiento de una nación. Su trabajo con Griffith llamó la atención de la Fox Film Company, que sería la futura 20th Century Fox, que lo contrató ese mismo año luego de que dirigió su retorno en 1916. Raoul Walsh escribía los guiones de sus películas y también las protagonizaba en doble función de actor y director. Durante la Primera Guerra Mundial fue oficial del ejército de los Estados Unidos. En 1916 se casó con Miriam Cooper, actriz muy requerida por David Ward Griffith, a quien dirigió en varias películas destacándose Intolerancia. Adoptaron dos niños y se divorciaron en 1926. Posteriormente, Raoul Walsh mantendría romances con Lorraine Miller y Mary Simpson, que no pertenecían al mundo del cine. En la filmografía de Raoul Walsh se destaca su gran virtud narrativa, saber llevar la acción pareja y sostenidamente siendo capaz de ofrecer todas las posibilidades de una situación en un mínimo de planos y secuencias, y para impedir que modificaran sus montajes, rodaba pocas tomas. A lo largo de su trayectoria dirigió más de un centenar de películas de los géneros más diversos, destacándose sobre todo como director de películas de aventuras. Filmó 44 películas en la época del cine mudo, desde 1913 a 1929, en la que se destacan una de las primeras películas de gánster de la historia del cine, Regeneración, del año 1915, y luego vendría Evangelina, 1919, insólita en su filmografía, por lo general dedicada al cine de acción, basada en un poema de Longfellow, uno de los pocos filmes con pretensiones artísticas y que no tuvo éxito en el público. Luego vendría su indiscutible obra maestra, El ladrón de Bagdad, del año 1924, que interpretaron Douglas Fairbanks y Anna May Wong, que fue un éxito total de desbordante fantasía e imaginativa escenografía, experimentando con color pintado en alguna de las escenas. Luego viene una comedia romántica, ¿Qué precio tiene la gloria?, 1926. Otros de sus grandes éxitos, y por desgracia, al igual que John Ford, muchas de sus películas mudas se han perdido. Fue uno de los 36 profesionales de la pantalla grande que en 1927 fundaron la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, junto a Cecil B. DeMille, Harold Lloyd y Mary Pickford, y los productores Jack Warner e Irving Thalberg. En la etapa del cine sonoro, rodó 70 películas hasta el año 1964, siendo su primer trabajo El Mundo al Revés, comedia musical con Víctor McLaglen, y realizó el primer western sonoro para la Fox, que se llamó En el Viejo Arizona, In the Old Arizona, 1929, en el que durante la filmación sufrió un accidente mientras manejaba por una ruta de California buscando locaciones para los exteriores de dicha película, y al cruzársele una liebre perdió un ojo, el ojo derecho, en el accidente al volcar con el vehículo, por lo que el filme fue culminado por Irving Kugman. Por ello, luego usaba un parche, tal como lo llevaba también John Ford, sobre su ojo izquierdo, porque John Ford tenía problemas de cataratas, sufriendo hipersensibilidad a la luz. Esto afectó la carrera actoral de Raoul Walsh, por lo que tuvo que dedicarse exclusivamente a la dirección, logrando el espectacular western histórico La Gran Jornada de Big Trail del año 1930, con el entonces desconocido Marion Morrison, quien luego sería el gran John Wayne. Siguió trabajando con la Fox, luego pasó a la Paramount y recaló finalmente en Warner Brothers, contratado en 1939, con la que permaneció hasta 1953, filmando Los Violentos Años 20, 1939 con James Carney, Altas Sierras, 1941 con Humphrey Bogart, y su gran trabajo Murieron con las Botas Puestas, 1941 con Errol Flynn, Olivia de Havilland y Anthony Quinn, entre otros. Lanzó al estrellato a Rock Hudson en 1948 con Escuadrón de Combate y siguió con Al Rojo Vivo 1949, nuevamente con James Carney, y luego se destacó con variados westerns como Perseguido 1947, Camino a la Horca 1951, Eco de Tambores 1951 con Gary Cooper, Garras de Ambición 1955 con Clark Gable. Además, dirigió dos películas de aventuras marinas protagonizadas por Gregory Peck, Conquistador de los Mares y El Mundo en Sus Brazos, en los años 1951 y 1952. Y vuelve a dirigir a Clark Gable en el año 1956 en Un Rey y Cuatro Reinas, y en 1958... filma una historia basada en la novela sobre la Segunda Guerra Mundial de Norman Mailer, que tituló Los Desnudos y los Muertos. Raoul Walsh se retiró en el año 1964 tras rodar su último filme Una Trompeta Lejana, A Distant Trumpet, con Troy Donahue y Susanne Fletchette. Walsh también cultivó la música y la pintura. Falleció en Simi Valley, California, el 31 de diciembre de 1980, a los 93 años. Y esto ha sido recordando a este genial director norteamericano que se llamó Raoul Walsh.